¿Qué tenía yo que contar el miércoles 17 de septiembre de 2014? Cerca de mi psicoanalista, echando a andar hacia atrás, hay una primorosa librería de libros de segunda mano. Una pareja de jóvenes personas la lleva. Me distraje, soy distraído y aprensivo. Si llevo un libro sobre mí, es muy posible que para no hacerme confundir con un ladrón, yo no me aproxime a los cajones de libros soldados. Hay tres cajones en la clasificación tradicional ya y lógica: ciencias humanas, literatura y novelas policíacas. Pienso que los pongo incómodos también porque por lo que tenemos los españoles artistas, un anarquismo tenaz que hace su relectura de las jerarquías tácitas, sin celo pero lógica, como con uno de los tres cajones. Pienso que él está incomodado porque no consigue saber de qué voy, sin caer en el delirio de interpretación. Yo he hablado una de las primeras veces con él, pero aparte de algunas informaciones sobre su fondo de librería, que para mí son secundarias, yo no tengo ningún recuerdo de qué es lo que estuvimos hablando. De libros, me imagino, en todo caso. No tengo en absoluto largo diálogo, por supuesto, con su mujer, sino breves intercambios de cortesía, con apenas un poquito de erudición mínima a la Violeta. Hoy ella me había llamado para rechazar la doble trilogía de mis diarios íntimos de artista en español. Yo había pensado que en tanto que libro de artista meticulosamente ilustrado y en un bonito papel verde, mis libros podían unirse al fondo de librería de ellos. Y cometí el error de los poetas, presentarlos como constructor, y a pesar de que eso lo defendí, y que encima me ha cortado el pelo el barbero antisemita con un, pues, hice una vaga llamada de dignidad diciendo, bueno, como público le puede interesar a un amateur de dibujo. No digo que un libro erótico con vagos recuerdos que hacen pensar a un lector o a una lectora de George Brodbeck. A todo esto la morcilla congelada se está haciendo la suerte. Y eso, pues, me hace perder el hilo, con el cual no digo que un libro erótico con vagos recuerdos que hacen pensar a un lector o lectora de George Grodek lo haya yo encargado, porque la vieja edición estaba ilustrada por Félix Lévis. Bueno, esto lo tengo que explicar. Es el libro de Eon X que es un texto sorprendente, un poco brutal, sobre la violencia, el hombre y la mujer, y la violencia en el erotismo o algo así, en las relaciones amorosas. Es un panfleto, en realidad, ese libro, con unas ilustraciones muy bonitas de Félix Lavis, que es un surrealista danés, que en su momento era de segunda fila y que, bueno, se empieza a apreciar ahora con el paso del tiempo. Estoy hablando de un libro que no, ese no es de la librería de estos, de esta pareja. Ese libro lo encontré de otra manera. Bueno, para no, como me habían rechazado mi colección de libros, para no deprimirme, pues compré unos cuantos libros de los que tenía. Primero una traducción de las ediciones Alia, de un diálogo filosófico literario de Sabech Landor, entre Diógenes y Platón, y de la Edad Media, una de las diferentes versiones del román de Merlin, de la novela, el romance de Merlin. Después, poniéndome fuera de la vista de ellos, dando la vuelta un poco a sus estanterías y dejándoles también la libertad de sus propios asuntos, me encontré delante de las estanterías en las que se encontraba todo lo que concierne a Sacher Masoch, su mujer Wanda, escritora como él, e incluso las cosas que se han escrito sobre su personalidad, la de ella y la de él. Porque hay libros escritos también sobre Wanda. Casi todos los títulos, incluso en las ediciones tal cual, los tenía ya. Alrededor de ese grupo encontré también, pues, una cierta cantidad de títulos de Gabriel D'Annunzio. No sabía muy bien cuál me podía interesar más que El placer y Piacere, que yo había leído en español al principio y que luego lo conseguí en italiano y lo releí un poquito en italiano. Y retuve Contemplación del amor, que yo pensaba que era una parte del Triunfo de la muerte que yo estaba buscando, y que en realidad, pues, es un libro de anotaciones sobre la amistad, traducido al francés. Ocurre que, poniendo en práctica la técnica del oráculo o lectura meditativa, para decirlo como yo, cuando abrí el libro, enseguida me encontré un pasaje donde hablaba de Dante. La traducción era de André Doderé y estaba editado por Calma Levy en 1928. Uvas con queso saben a beso y con morcilla son una gran maravilla. Los rayos de la gracia en que s'accende verace amore e que poi cresce amando. Aquí el traductor de D'Annunzio dice que D'Annunzio hablaba a su amigo Dante y estaba conmovido, pues, por la sed de conocimiento que tenía, por la escucha que le daba a su amigo. Un día le contó D'Annunzio que en la Catedral de Amiens él había visto esculpida la esperanza tal y como la canta el poeta Dante en el Paradiso. cuando Beatrice en el octavo cielo le muestra al varón Santiago, por quien allá lejos se visita la Galicia. Y cuando Santiago lo exhorta, di lo que ella es, di lo que ella es. Y bueno, un anuncio considera que con diciendo esto ya debemos de imaginarnos la escultura de la Catedral de Ávila, y sobre todo con lo que va a decir Dante y el cantero de mármol desconocido al Fabián, fielmente traducido uno en la rima, y el otro en la materia dura, o la definición que da de la esperanza en su formulario teólogo de Francia, Pedro Lombardo, Pierre Lombard, obispo de París. Spes est certa expectatio futura et beatitudinis. La esperanza es una certeza en la espera de la felicidad futura. Spene visio e uno atender certo de la gloria futura. Y eso pues lo saca de Dante, parece ser. Mi amigo, el amigo del anuncio, que se quedó largo tiempo pensativo ante esta correspondencia entre la Catedral de Piedra y la Catedral de Ritmo, una surgida de su propia tierra y la otra de la mía. Parecía que yo había hecho parangón entre Dante y su catedral, descubierto en la sublime masa gótica un punto misteriosamente sensible donde nuestros espíritus podían converger y comulgar. Fin de cita. Desgraciadamente, D'Annunzio nos parece más impresionado por la acumulación y el volumen, la masa, dice el traductor, de la obra literaria como de una catedral, que por el juego de espíritu sobre la esperanza que pasa rápidamente al cubo de la basura. No sería... ¿Qué es lo que sería esperado en la esperanza y tan pronto olvidado de esta manera en una meditación de la muerte, que es el título del libro de Dante? En mi opinión, una gran parte del goce que da evocar a Dante viene de este reflejo. Eso era lo que yo quería decir.